allí. Quizás no la trataba como ella mereció y se marchó muy lejos junto al Mississippi. ¡Plácalo! Como ella tan bonita nunca hubo para mí. Es su cara y su mirada las más bellas de Memphis. Y yo espero impaciente verla pronto otra vez, pues yo tengo que encontrarla pronto en Memphis, Tennessee.